Todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Seguimos casi ya pisando el final de nuestro programa. Nos falta un ratito, pero bueno, son muchísimas las entrevistas y muchísimas las noticias que tenemos que dar en este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos en contacto telefónico con una amiga también de la radio, con Bettina Müller, perteneciente a ATAC de Argentina. Y con ella queremos charlar precisamente el tema este de que Rosario será sede de cumbres de viceministros de Agricultura y científicos del G20 en este año, en 2018, ¿no? Y vamos a ver la agenda con ella, ¿no? Compartiremos la agenda, de luchas y de puesta en escena, ¿no? ¿Qué decimos nosotros y nosotras acerca de este acontecimiento que se va a llevar a cabo en la ciudad de Rosario? Que no es un acontecimiento improvisado, ¿no? Y tampoco es improvisada la lucha que se viene llevando en contra de este modelo que quieren instalarnos. Así que, bueno, bienvenida, Bettina. ¿Cómo estás aquí en Enredando las Mañanas? Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto tenerte. Así que, bueno, contanos un poquito y a toda la audiencia de la Che Guevara, ¿cómo vamos a llevar adelante toda esta movida que se va a hacer desde los movimientos sociales ante la futura visita del G20 en Rosario? Mira, ustedes en Rosario el 24 y 25 de julio tienen el placer de recibir a los científicos al S20, como se llama, un grupo de afinidad que pertenece, que son grupos de la sociedad civil oficiales creados por el G20, o sea, por ese grupo de los 20 países más poderosos del mundo, y ellos se van a reunir ahora dentro de un mes, 6 semanas más o menos, en la ciudad de Rosario para hablar sobre cuestiones de agricultura y la ciencia con respecto al manejo sustentable, como dicen, de los suelos, que sabemos que es todo menos sustentable, los monocultivos, los transgénicos, los agrotóxicos, fertilizantes, y con respecto a nuevas formas de manejar la agricultura. Así que, nada, en este sentido, bueno, se están preparando grupos ahí en Rosario, vamos a intentar estar todos también presentes desde Buenos Aires, donde ahora nos estamos organizando. Hoy vamos a tener una charla acá, por ejemplo, sobre el tema del G20, y esperemos que vaya a haber una gran movilidad. Entiendo que los movimientos rosarinos ya están preparando, por ejemplo, una clase magistral como para contraponer a ese grupo de los científicos del 20, los científicos del pueblo y para el pueblo. Así es. Tengamos en cuenta, Bettina, que Argentina estableció, porque tiene la presidencia, ¿no?, del G20 actualmente, y presenta como tres cuestiones clave: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible, en relación a lo que vos estás desarrollando, ¿no?, con tu opinión. No es tema menor en una región como la nuestra, en donde estamos siendo fumigados permanentemente, donde se manipulan las semillas, donde la alimentación está altamente contaminada, donde los lugares por donde transitamos comúnmente están fumigados. Digamos, parece una contradicción, ¿no? Parece que nos quieren vender que realmente se están ocupando de temas relevantes y en realidad se están ocupando de sus bolsillos y de sus empresas, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, así me parece, tal cual. Sí, en realidad el G20 es, como vos bien dijiste, exactamente, Argentina este año tiene la presidencia del G20, que va rotando entre los 20 países. El año pasado estuvo en Alemania, bueno, este año lo tenemos en Argentina, y siempre el gobierno anfitrión, en este caso el argentino, define los ejes prioritarios, más allá de que hay otros ejes temáticos que también se están trabajando, como por ejemplo la cuestión de la transición energética, donde, entre otros, para darles un pequeño detalle de cómo viene el debate en el G20, se está hablando de eliminar los subsidios innecesarios al consumo de los recursos fósiles, o sea, lo que acá se nos traduce en tarifazos, ¿no? Y esos tres ejes prioritarios, entre ellos el futuro sostenible de alimentación, son también claves si miramos la política actual que está llevando adelante el gobierno. O sea, por un lado, los monocultivos que están ya hace mucho generando graves problemas en la región, y ligado al desarrollo de infraestructura, que en realidad también lo que está buscando es mejorar las vías para transportar todos los recursos primarios que se están extrayendo de forma masiva de nuestra cordillera, de nuestros suelos a través de los monocultivos, la tala masiva de bosques. Todo esto viene ligado al tema de la infraestructura para el desarrollo. Y después, bueno, el futuro del trabajo está íntimamente ligado a la reforma laboral que el gobierno busca ahora impulsar durante el Mundial, que tenemos que estar muy atentos y atentas, porque esto viene recargado más todavía, teniendo en cuenta que el FMI ahora lo están poniendo este ajuste. Y mencionando también que el FMI es una organización clave en el seno del G20. O sea, si nosotros sabemos que lo que viene a impulsar el FMI, nosotros estamos en contra, tranquilamente podemos decir también que estamos en contra del G20, porque el FMI es una de las instituciones que luego viene ejercitando, digamos, las decisiones que se toma dentro del G20. Así es, herramientas altamente conocidas y repetitivas, porque en realidad volvemos a vivir lo que tantas veces vivimos, ¿no? No hay nada nuevo, pocos creativos, pero sí son creativos para el sostenimiento de ellos mismos, ¿no? La clase empresarial, los dueños de las empresas. Fíjate, yo vengo del cordón industrial, que es un cordón donde sale, estamos hablando desde Rosario hacia el norte, San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúes, donde están apostadas todas las multinacionales, donde el puerto ya está privatizado, donde salen y entran, como vos decís, los buques mercantes, los buques grandes, llevando cereal, y además del cereal, todo lo que viene de la cordillera, desde la lumbrera, porque vienen en trenes, hacia el puerto, se llevan las montañas nuestras, y además se llevan el agua dulce de nuestro río en las cisternas de los barcos. Altamente conocido, nosotros lo venimos diciendo y denunciando hace muchísimo tiempo. Bueno, sería como la contrapartida. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra agenda desde los movimientos sociales para dar una respuesta a esto, para contraponer, ¿no?, a esta política neoliberal? Sí, mira, te voy a nombrar algunos momentos clave ahora en los próximos meses. Más allá, obviamente, que a fin de año, del 30 de noviembre y 1 de diciembre, está la cumbre de los líderes que se va a hacer. Ahora se conoció que hubo un cambio de lugar, pensamos que se iba a hacer en Tecnópolis, al final se va a hacer en el centro Costanero Salguero, Costa Salguero, bueno, sí, Costa Salguero. Centro Costa Salguero, también en capital, ¿no? Pero en un lugar que tiene acceso al agua, con lo cual les hace más fácil a los presidentes huir, digamos, en caso de que haya problemas. Claro. Entonces, ahí alrededor de esa fecha, claramente va a haber una semana de acción, con una cumbre de los pueblos, con manifestaciones, con actividades callejeras, con mucha visibilidad en las calles. Ahora, ya antes, como, bueno, nosotros venimos charlando acá, hay reuniones y actividades importantes porque el G20 es un proceso, con lo cual durante todos los meses hay actividades, hay reuniones previas, y una de las próximas reuniones claves para nosotros es la reunión de los ministros de finanzas y los bancos, de los presidentes de los bancos centrales y el FMI. Del 19 al 22 de julio, que claramente es una fecha en la cual tenemos que estar en la calle, tenemos que hacer acciones de visibilización, porque no podemos dejar pasar ese momento en el cual es clave vincular justamente el G20 con el FMI. También entendiendo que ustedes saben que ahora fue la reunión del G7 la semana pasada, y todos los presidentes del G7 le dieron el aval a Macri por el préstamo stand-by que recibió el FMI. O sea, ahí no hay ninguna casualidad, todo está vinculado y eso lo tenemos que demostrar, lo tenemos que visibilizar y tenemos que rechazarlo en esas fechas. Antes, nosotros lo que vamos a hacer es una reunión constitutiva del espacio de la confluencia contra el G20 que se va a realizar el 4 de julio también en Capital, en el Bauen, porque todavía estamos en proceso de conformación entre muchas organizaciones. Hemos tenido un primer encuentro preparatorio del cual igual todavía no salimos completamente constituidos y constituidas como espacio. Entonces eso quedó ahora para el 4 de julio, donde también ojalá podamos definir un nombre y ya salir con mayor fuerza a enfrentar esa embestida del capital concentrado y de los países imperialistas. Muy bien, entonces a estar atentas y atentos, ¿no? De todo lo que va a ocurrir, como decís vos, que nada nos distraiga, porque en realidad se van urdiendo estas cuestiones capitalistas, neoliberales, que van generando más esclavitud, ¿no? Y más opresión, y más represión también, si lo tenemos que decir con todas las letras. Pero a no tener miedo, a estar trabajando juntos, ¿no? De alguna manera, porque esto es un trabajo también, un trabajo de concientización, un trabajo de reflexión, de debate, de intercambio. Nada es improvisado, como comenzamos la nota cuando te presentamos, Betina. Nada es improvisado, está todo planeado de parte de los poderosos y nosotros también tenemos que hacer la arremetida nuestra, ¿no? Desde los movimientos sociales. Exactamente, y ellos ya, además, bueno, también está claro que invierten mucho más en todo este proceso, entonces están mucho más adelantados en cuanto a la organización, y claro, pero sí. Nosotros y nosotras tampoco es que nos estamos quedando quietos y quietas. Así que ellos tienen todo el aparato, ¿no? Toda la estructura. Bueno, te agradecemos un montón, Betina Müller. Y bueno, te vamos a seguir llamando más cerca de la fecha y vamos a seguir andando estos caminos que nos fortalecen como ciudadanas y ciudadanos de este querido país. Perfecto, será un placer. Un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros. Bueno, estábamos en comunicación con Betina Müller de ATAC Argentina y también en esta cuestión de establecer una agenda, ¿no? La agenda de los movimientos sociales ante la futura visita del G20 que va a ocurrir entre noviembre y diciembre de este año, pero también todo el camino que se va haciendo, todo el trayecto que estábamos haciendo desde los movimientos sociales, con reuniones, con debates, con intercambios, con puestas en común. Así que bueno, agradecemos enormemente a Betina. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas.